pasión para bailar, para gozar, para cantar mi cumbia. Puedo comerte a besos, puedo comerte a besos, por esa forma de bailar, por esa forma de gozar. Canta mi cumbia, morena, solo vivo para vos. Véndame el fuego de tu amor, quiero sentir tu cuerpo, quiero ser el dueño. Solo para mí, un bello sueño de amor. Tu pasión será sobre mi piel, la luz de cada amanecer, y entre mis brazos te dormiré. Tu pasión será furia de mar, que abrazará mi soledad, porque eres para mí, tan solo para mí. Y así será. Morena, solo vivo para vos. Véndame el fuego de tu amor. Quiero sentir tu cuerpo, quiero ser el dueño. Así será.